Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hemos estado dando una serie para las personas que una vez más apenas se unen y en el internet. Siempre hago un pequeño resumen de lo que hemos estado trabajando en esta serie de exposiciones, y he estado trabajando el tema sobre dejando la mentalidad de esclavo. Para poder salir del desierto, usted tiene que dejar ciertas cosas y poder entrar a tierra prometida. Muchas personas, como lo hemos mencionado durante estos mensajes, se quedan toda la vida en un desierto, nunca salen y nunca experimentan lo que es la vida abundante, la bendición de la vida con el Señor. Y es porque hay cosas que no dejan. Se quedan en un desierto toda la vida, dando vueltas en el mismo lugar. Y hace 8 días trabajamos el tema, ¿recuerdan ustedes? ¿Dejando qué? ¿La mentalidad de qué? La mentalidad de esclavo, pero dentro de esas series que estamos trabajando, dejando el complejo y el temor. Eso trabajamos. Llevan varias exposiciones de estos, y algunos de ustedes, si quieren de pronto conectarse, vean la serie que estamos dando en el internet. En este mensaje de hoy vamos a trabajar, como lo he anunciado hace 8 días, dejando la mentalidad de qué, ¿recuerdan? ¿De qué? De suicida, ¿cierto? Y vamos a trabajar lo que es el tema del suicidio. Eso fue lo que ellos dijeron. La persona que tiene esa mentalidad de fracaso, de derrota, de temor, que mencionamos hace 8 días, esa mentalidad de esclavo lo lleva a que ante las crisis y ante las grandes dificultades, ante los gigantes que tiene que enfrentar en su vida, por lo regular conciba mejor la idea del suicidio. En el capítulo 14 de Números, ustedes notan, y vamos a mirar cuál fue el lenguaje que ellos constantemente manejaron cuando enfrentaban dificultades, luchas, retos grandes en la vida de ellos en el desierto. El lenguaje que ellos manejaron fue ese. Si notan en el 14:2, dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud que ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. En el capítulo 17, versículo 12, miren el lenguaje que ellos hablaban. Ahora pues, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos ¿qué? Muertos. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso, sí o no? ¿Estoy qué? Muerto. Perdidos somos todos nosotros. Estamos en la olla, eran los términos en nuestro lenguaje. Estamos perdidos, llevados. Ese era el lenguaje constante de ellos. Noten ustedes en el 20, versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Era algo que estaba en el lenguaje de ellos, como un anhelo. ¿Por qué no morimos? ¿Para qué salimos? Las luchas, estos gigantes que tenemos que enfrentar, mejor no haber estado vivo. ¿Cuántos de ustedes, de una u otra forma en la vida, no se les ha cruzado el mismo pensamiento ante una crisis, sí o no? ¡Ah! Ojalá me hubiera muerto. ¿Para qué enfrento esto? ¿Para qué enfrento este problema? No soy capaz. El suicidio es algo que va mucho en la naturaleza humana, como lo he mencionado, y es un problema mundial. Es un problema mundial. La Organización de las Naciones Unidas dice que más de 1 millón de personas se suicidan en el mundo cada año. Y la Organización Mundial de la Salud dice que los muertos que produce el suicidio son más que los que producen las guerras en el mundo. La gente se está suicidando y cada vez la Biblia habla de que los tiempos van a ser más complicados, más difíciles, y la gente va a enloquecerse. La gente correrá de aquí para allá y muchos van a optar cada vez más por mejor quitarse la vida. La mentalidad del suicida. El tema que voy a trabajar hoy, y pretendo en este corto tiempo tratar de trabajar bajo un modelo, bajo unos modelos bíblicos, no modelos bíblicos, sino unas historias bíblicas, cuatro modelos de suicidio. Yo no voy a trabajarlo bajo un punto de vista clínico, profesional, en ese sentido, a eso se lo dejamos a los expertos en eso. Yo soy teólogo y busco más lo que la Escritura nos habla frente al suicidio. Yo no me meto en los temas que no soy experto. Si el tiempo nos alcanza, vamos a ver estos cuatro modelos de suicidio en la Escritura. Si no alcanzamos, trabajamos dos o los despedazamos y nos metemos dentro de 8 días con el otro. Yo no tengo afán. ¿Ustedes tienen afán? Ah, vamos a ver a las 10:30 a ver cómo me... si no tienen afán. Muy bien. Lo primero que ellos arrancan es diciendo, ¿cómo? Ojalá. Ojalá. Ellos desearon la muerte. Por lo regular, el suicida la piensa, la anhela, la desea. Y las palabras, como hemos mencionado, tienen un efecto muy poderoso. Porque el Señor más adelante le dice a ellos que, de acuerdo a lo que ustedes anhelaron y dijeron, eso se ha hecho. Es muy peligroso cuando una persona juega con ese tipo de lenguaje y no lo toma en serio, porque cuando usted empieza a expresar palabras de ese tipo, por lo regular, usted está abriendo puertas a espíritus de muerte que pueden empezar a trabajar en su mente y en su corazón y a llevarlo a concebir la idea de que mejor es que te quites la vida. El suicida, por lo regular, planea. No es que de la noche a la mañana salió de un teatro y, ¡ay, qué bueno, colgame! Y se colgó. No. Eso lo planea, lo anhela, lo concibe. Y abre toda una puerta, un abanico de posibilidades se piensa concebir de cómo quitarse la vida. Y hay personas que de verdad no prefieren la vida, optan por la muerte. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen dos caminos, escojan o la vida o la muerte. Uno escoge la vida. Hablé con un hombre que, como mencionamos, está muy lleno de cáncer en su cuerpo y médicamente no se puede entender cómo está vivo. Y él dice, yo decidí escoger la vida abundante. Y todos los días dijo, Señor, yo no escojo la muerte, sino la vida. Y estoy vivo cada día por la gracia del Señor. Visité una niña, me llamó un médico amigo al hospital y me dijo que orara por una persona, jovencita, 23 años, cáncer en el páncreas. Me dijo, venga y hable con ella. Yo le hablé de mi pastor, y aunque no viene a la iglesia, pero me considera su pastor. Y dijo, venga, oré con ella. Y fui, oré con ella. Pero me sentí muy incómodo, porque la persona no quería vivir. La persona me dijo, no, yo no quiero vivir, y yo quiero es morir. Entonces, ¿qué haces? Ir a decirle que se muera rápido, pues no puede hacer eso. Entonces, mi labor, yo no soy agente de muerte, yo soy agente de vida, es orar por vida, pero no quería la vida. Pero fue interesante más adelante, cuando conoció de Jesús, se abrió su corazón, y era que no había conocido la fuente de la vida. Pero por lo regular, hay personas que no quieren de verdad vivir. una de las luchas, diríamos, que los médicos tienen que trabajar con los pacientes es animarles a que anhelen la vida, a que ellos quieran vivir, porque la persona que se da por vencido, lógicamente, todas sus defensas se bajan y ya no hay posibilidad. Es la persona que anhela vivir, que se mantiene en pie de lucha. Entonces, eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos, ante los problemas tenaces, ellos dijeron, no más. Mejor morir en este lugar y no luchar para salir. Vamos a ver cuatro modelos, entonces, de suicidio en la Escritura. El primero, muy conocido por todos nosotros, es el caso de Judas. Y lo he llamado un caso de una culpa no resuelta. Judas es el típico religioso que manejó una doble vida. Es la persona que llegó a tener más acceso a la revelación, al entrenamiento, al discipulado, a tener en vivo y en directo a Jesús, pero esta persona nunca se arrepintió. Y esa persona tuvo un problema muy serio que nunca trató con su vida. Que eso es lo que llega a pasar con personas que tienen problemas no solucionados en su vida, no se han arrepentido de verdad, y llega un momento en el cual eso los estrella. ¿Y cuál fue el problema de Judas? ¿Ustedes recuerdan cuál fue? El billete. Fue una persona demasiado ambiciosa. Y la ambición al dinero no es que esté malo, es cuando el dinero se utiliza para corromper, para explotar, para utilizarlo en una forma mala vida. La persona atrapada por el dinero llega, en ese sentido incorrecto, llega una a traicionar a su propia madre y al que sea, y no se escapó Jesús. Lo vendió. ¿Y ustedes saben por cuánto tiempo, por cuánto dinero lo vendió? 30 piezas de plata. Una persona que estuvo con Jesús, estuvo ahí metido, pero nunca se arrepintió. Y hay personas dentro de las comunidades, los más religiosos que pueden haber, pero nunca han llegado a tener un verdadero encuentro con el Señor de arrepentimiento sincero. Hay una situación en su vida que no ha trabajado, que no ha confrontado, que no ha solucionado, y llega un momento en el cual se estrella la persona. ¿Y qué pasó entonces con este individuo? Noten ustedes lo que él hizo. Venida la mañana, cuando el hombre ya se da cuenta lo que pasa, que entregó a su amigo, porque la persona ambiciosa no respeta nada. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Hay personas en la iglesia muy cristianos, pero en el mundo de los negocios son de los más torcidos que puede haber. Se llevan al que sea por delante. Tumban al que sea. Tumban hasta la misma madre. Y este fue este individuo. Pero cuando se dan cuenta en lo que se metieron, entonces mire lo que hace. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato y el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ja, ¿qué nos importa? Ese es su problema. Este es el caso de un asunto de culpa no resuelta. El hombre, después que se da cuenta que la embarró, ¿qué hace? En su angustia, en su problema de culpa, se va a tratar de solucionar el problema. Una de las cosas que el Señor nos dejó a nosotros, que es una gracia muy grande, es lo que se llama la conciencia. La conciencia trabaja con la culpa, las dos trabajan unidas. La conciencia me dice a mí que violé una ley y la culpa viene y me recuerda que estoy mal. La culpa la utiliza el enemigo, hay culpa falsa, culpa sana, no me voy a meter mucho en este tema, y culpa no correcta. Pero el enemigo también, que es acusador, viene y me dice, lo has hecho mal. Algunos, por lo regular, el pecado les cauteriza la conciencia. Pero la conciencia es un asunto en el cual usted y yo tenemos que enfrentar frente a Dios. Romanos habla que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la conciencia, y ella misma nos acusará o nos defenderá en el día del juicio. Si usted se llega a morir sin haber arreglado un asunto delante de Dios aquí en la tierra, usted tiene un problema serio con la culpa. Hay una película que se llama Flatliners, o Línea Mortal, y es el experimento de unos médicos con Julia Roberts. Hacen un experimento, un estudiante de medicina, de tratar de paralizar el corazón por unos segundos y dejar el cerebro funcionando. A ver qué experimentan ellos después de la muerte. Y es interesante porque en la película habla de todos cómo relatan experiencias con la culpa. La conciencia, algo de mal hecho acá que no les dejó en paz. Personas así, que tienen problemas serios del pasado, asuntos no arreglados, la conciencia les ataca. Hay culpa interna. El problema es que cómo él solucionó este problema. Él lo solucionó buscando el lugar incorrecto. ¿A dónde fue él? ¿A dónde fue él a tratar de solucionar su problema? Se fue a los religiosos. Y el gran problema con muchas personas que están sufriendo problemas internos es que van a lugares incorrectos. ¿Quién se le mide a trabajar el problema de la culpa? Solamente Jesús trabaja el problema de la culpa. Nadie más. Nadie más. El lugar equivocado de Judas fue ir al mundo religioso o ir a consejeros que no pueden solucionar este problema interno del ser humano. Buscar paliativos que le droguen o le narcoticen la culpa, eso no es la solución. Aquí él tuvo que haber ido ¿a dónde? A la cruz. Él tuvo que haber ido a la cruz. Por eso uno puede decir e interpretar el caso de Judas como un caso de un individuo que tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Y hay una gran diferencia entre tener remordimiento. El remordimiento llora con lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Pero golpecitos de pecho. Pero no fue al lugar correcto. Esos son los que buscan paliativos para solucionar su problema interno. Pero la verdad, no buscan una solución de raíz al problema que ellos están enfrentando. La cruz era el lugar correcto donde él tuvo que haber ido. Es el único lugar donde la confesión sincera, el arrepentimiento sincero, lleva a que la persona, su culpa, sea liberado de ese problema. Porque la sangre de Cristo limpia el pecado del individuo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo estoy seguro que si Judas hubiese ido a Jesús y se hubiese arrepentido de corazón, Judas se hubiese salvado. Judas hubiese recibido perdón, porque no hubo ni un pecado que no cupo en la cruz de Cristo. Todos los pecados Él los llevó por nosotros. Y por eso la persona que usted encuentre manejando un problema de culpa que lo puede llevar a un desastre, a un suicidio, por un asunto no arreglado, lo mejor es decirle, vaya a la cruz, entregue ese asunto, viva la experiencia de la confesión, la experiencia de experimentar la sanidad y la liberación en el Señor. Pero tome pasos y decisiones que muestren evidencias de un verdadero arrepentimiento. Eso es un problema que el ser humano está enfrentando. ¿Cómo enfrenta la culpa? ¿Cómo la enfrenta? Usted puede pagar abogados, usted puede pagar lo que sea, maneje dinero, maneje todo lo que quiera, que es lo que hacen los seres humanos. Ese problema es serio, ese problema es muy complicado, porque usted responderá ante Dios en la eternidad por lo que hizo aquí en la tierra. Por eso yo siempre he dicho, la vida es la gran oportunidad que Dios nos da para arreglar nuestra vida, arreglar nuestra casa y prepararnos para la eternidad, ¿verdad, hermanos? Que no vaya a suceder que muchos el Señor les diga, la sangre de Abel clama por mí desde la tierra. Las injusticias en la tierra las tiene usted un día que pagar. Usted se torció, usted fue injusto, usted oprimió a los obreros, a los empleados, les robó, hizo torcidos. Un día, ese dinero mismo lo llevó y lo atrapó. Y llegó a vender su propia alma, su propia conciencia. Llegó a corromperse. Mi querido hermano, no venga a arreglar eso con asuntos meramente religiosos. Con ser un buen religioso, que no falta reuniones en la iglesia. Son evidencia de cambio lo que el Señor quiere. Y arregle su asunto con Dios. Entonces el primer caso, el caso de Judas. Gracias a Dios que aquí no hay ningún Judas, ¿cierto? Mira al de enseguida, diga gracias a Dios que tú no eres de esos. Aquí no hay ninguno, este tema no es para usted. Este tema podemos pasarlo por alto, esto a mí no me llega. Dígame, resbala. Ojalá que no. El segundo caso lo he titulado un caso de rechazo. Es el caso de Ahitofel, un personaje muy interesante en la escritura, que llegó a ser un gran consejero para el rey David y llegó más adelante a ser el consejero para Absalón, quien fue quien le dio el golpe de estado al papá. Y dice la escritura que el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Imagínense tener un consejero de esa magnitud. ¿Quién le haría uno cola para decir, venga hermano, usted es un profeta? Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces resulta de que cuando Absalón le da el golpe de estado a David, Absalón necesita consejeros, y el que le está orientando y aconsejando es en este momento Ahitofel. Pero sucede algo, hay otro consejero que es tenaz, que es Husaí, creo que llama. Husaí es otro consejero tremendo que tiene David, y David dice, yo estoy embalado, porque Absalón tiene al gran consejero que es Ahitofel. Solo el Señor puede cambiar ese consejo y torcerlo, porque lo que el hombre diga, eso va a suceder. Vaya usted allá y trate de torcer el consejo del hombre. Vaya y métase en el reino, y métase allá con el hombre, con todo su ejército y sus generales, y trate de cambiar el consejo. Entonces entra Husaí, y cuando Ahitofel da un consejo, Husaí da el otro consejo. Y mire lo que pasa. Llegó un momento en el cual el consejo de Husaí fue mejor, y Ahitofel fue rechazado en el consejo. Entonces, ¿qué hizo Ahitofel? Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ¿qué hizo? Enalboró su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, dejar la notica, ¿cierto? ¿Qué hizo? Se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Esta persona dijo, ya no sirvo en el imperio, no sirvo para nada, soy una persona desplazada, ya no soy tenido en cuenta, ¿para qué valgo entonces? Ya no valgo para el rey, ya no valgo para nadie, mi consejo no cuenta. Llegó el momento en el cual fue reemplazado entonces se fue y arregló su casa, dejó una nota. Seguramente, ¿qué dijo en la nota? ¿Qué creen que dijo en la nota? Me imagino que dijo una nota, porque dejó todo arregladito, ¿cierto? Dijo: yo soy un miserable, vil, rechazado, me ahorco. Seguramente dijo eso. El rechazo, el desplazamiento, el sentir que ya no valgo nada, ha provocado también en la vida de muchas personas el suicidio. Cuando las personas llegan a un momento en la vida en el cual sienten que no valen, que su vida no tiene en cuenta, que ya su consejo, su profesión como persona no cuenta, el rechazo es sumamente difícil de manejar para muchas personas. Un ingeniero japonés me dijo que uno de los mayores altos índices de suicidio se presenta en el Japón en la edad de la jubilación, del retiro. Y uno dice: ¿por qué? Dice: bueno, uno, entre los estudiantes, por las presiones académicas, pero lo otro en esa edad. Y es la edad cuando la persona siente que ya es desplazada. Hay un libro que alguien ha escrito, La crisis de la edad adulta. Es cuando llega un momento en el cual lo dice: bueno, hermano, a mí ya como que todo el mundo me hace a un lado. No valgo. Y como alguien sacó toda una historia, el día que me volví invisible. Soy invisible ya aún para mis nietos, para mi familia, para todo el mundo. Nadie me pide ya un consejo. No valgo para nada. Estas son las personas que empiezan a decir: yo creo que yo estoy, ¿qué? Estorbando. Yo creo que es mejor que yo me quite de acá, porque ya mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. Las personas que pierden estos sentidos de propósito en la vida, que se sienten la vida no tiene sentido, ¿para qué lucho? ¿Para qué vivo? No sirvo para nada. ¿Qué debió de haber hecho Ahitofel? Ahitofel, como un mismo israelita, debió haber puesto su identidad en el Señor. Nosotros no valemos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Él nos ama y nos acepta a nosotros incondicionalmente, no por lo que nosotros hacemos. Nuestra identidad está en el Señor. Y por más que nosotros nos sintamos rechazados, pisoteados por la sociedad, por el mundo, por la familia, por todo el mundo, seguimos teniendo valor. Yo quiero decirles una cosa. Estos días están mirando una ilustración que me llamó la atención. Miren este billete. ¿Vale este billete o no vale? Cierto. Miserable billete. ¿Vale o no vale? Ay, ¿quién no lo quiere, no? Pisoteadito y todo, pero vale el billetico, pastor. Tíremelo, pastor. Y ese billetico así arrugadito, ¡ay, María! Por más que su vida sea pisoteada, maltratada y rechazada por la sociedad, por la familia, por todo el mundo, sigue teniendo valor, porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted tiene valor. Su vida tiene valor, y lo que nosotros tenemos es que decirle a todas esas personas que están concibiendo la posibilidad del suicidio, porque ve que no tiene valor su vida, porque lo han reemplazado, lo han rechazado, hay que decirle: encuentre su identidad y su lugar en Cristo Jesús. Con el Señor ninguno de nosotros somos desplazados. Hablaba ahora con una misionera norteamericana, una niña que está por acá por unos días, una gran música, una belleza de niña, y me dijo: mi abuelo se acaba de retirar de ser pastor y llevaba más de 80 años ministrando en la iglesia. Los hijos de Dios no nos jubilamos. aún en la vejez fructificaremos y estaremos vigorosos y verdes. Nosotros no somos mano desplazada por la sociedad y por el mundo. El Señor te creó con un propósito, tiene un plan para tu vida aquí en la tierra. La vida tuya pierde sentido y propósito cuando vive fuera del plan y del propósito de Dios. Cuando su identidad está fundamentada en que lo acepten, en que lo acepten, lo valoren, en el puesto que le dan, en el título que le dan. Y es en eso gira toda esa sociedad. Y nosotros tenemos que ir a decirle a esa gente, mira, tú vales y el Señor tiene un lugar para ti, porque Él tiene un propósito eterno con tu vida. Con amor eterno te ha amado, por tanto, te prolongó la misericordia, ¿verdad? Por eso estos hombres que llegaron a conocer al Señor, llegaron a decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, que son tan vitales para nuestra vida, con todo, Jehová me recogerá. Mi viejita no murió deprimida, mirando televisión, comiendo crispetas, en la depresión más brutal de su vida, allá acabada, infartada, vuelta a nada. Mi viejita murió combatiendo, con más de 83 años, discipulando, evangelizando, abriendo grupos. Tenía gentecita que oraba por ella, oraba por ellos. Esos son los hijos de Dios. No terminan por allá ahorcados y vueltos nada en la depresión tan terrible o envenenados con veneno para las ratas. No, hermano, nosotros somos sus hijos y Él tiene un plan con su vida y con mi vida. Y si usted no se ha muerto todavía, es porque el Señor no ha terminado el plan que Él tiene para su propia vida. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Así debe ser. Vivimos para hacer su voluntad, vivimos para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Ese fue el gran error de Ahitofel. Prefirió la soga que encontrar su razón y su propósito en la vida en el Señor. Tercer caso. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos van? ¿Cuál fue el primero? Que no hay ninguno acá. Ahitofel. Tampoco. Hola, yo no estoy. Entonces, ¿a quién le estoy predicando? Bueno, vamos a ver si de pronto en el tercero le pegamos alguno. El tercero, un caso de crisis económica y de salud. Este no se suicidó porque estaba muy bien, bien cuadrado, pero tuvo una consejera que le dijo que mejor se quitara la vida. Job, capítulo 1. Miren ustedes la historia de este hombre. Este hombre era sumamente rico. Yo no sé cuántos de ustedes le llegarían a los pies al capital de este hombre. Su hacienda era de 7,000 ovejas. Yo tengo 7,000 ovejas en una foto. Tener 7,000 ovejas. 3,000 camellos. Oiga, 3,000 camellos. No, necesito ser un bárbaro. 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, yuntas eran como más, era una cantidad, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre poderosísimo económicamente, pero no puedo por razones de tiempo detenerme con él. Llegó un momento de una gran debacle económica. Y mis queridos hermanos, las crisis económicas, las debacles económicas son los elementos que están llevando más al suicidio a las personas. Hasta ahí llegan muchos de ellos. Estamos bien mientras estemos bien económicamente. ¿Ustedes saben cuántas personas se suicidaron aquí en el Quindío después del terremoto? Cantidad, porque no podían creer que toda su fortuna se había perdido. No podían creer. El dinero, las posiciones económicas, eso da identidad y seguridad a los individuos. Está seguro por lo que tiene en el banco. Está seguro por sus inversiones. Pero que mañana le anuncien de que perdió todo, de que hubo un movimiento bancario, de que metieron unos hackers y le movieron las cuentas a usted y que usted no tiene nada. ¿Usted cómo maneja eso? ¿Cómo maneja que ya no tengo absolutamente nada? Y eso está llevando a tantas personas hoy en día al suicidio, la quiebra. Pero no solamente este tipo quedó quebrado económicamente, sino que quedó sarnoso. Una sarna que el hombre quedó en una situación tan deprimente que dice que se metió en un, como en un platón lleno de ceniza. Y ahí el hombre se rascaba y se tiraba ceniza. Y la mujer, cuando lo ve a este tipo, yo creo que usando mis propios términos, le dijo: esto es una rata. Esto es un desgraciado, esto es un llevado. Y mire lo que el hombre, lo que la mujer le da, un consejero, el consejito que le da. ¿Cuál es el consejo que le da? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retiene su integridad? ¿Sigue manteniendo su fe? ¿Usted sigue creyendo en ese cuento? Sigue creyendo en Dios, todo llevado que está, porque hasta ahí llega más de uno. Entonces, ¿cuál es el consejo? Maldice a Dios, vuélvase ateo. ¿Y qué más? Hola, qué consejera, ¿no? Qué bellecita de mujer tenía el hombre, hermano, ¿ah? Cuando el hombre estaba en la buena, yo creo que, ¿qué le diría? Eso es mucho, hermoso este hombre, qué belleza. ¡Qué varonil! ¡Sos un macho! ¡Uy! ¡Todo lo que tenés, papacito! Yo no sé qué le diría. ¡Todo lo que tenés! ¿Cómo te queda bien ese camello? Te ves un salvaje de corazón en medio de todos los bueyes. Y ahora que está llevado en la inmunda, le dice esa rata: muérete. Acaba con Dios, acaba con tu fe. ¿Y dónde está el compromiso? ¿Que en las buenas o en las malas? ¿Dónde está el compromiso que le hizo? ¿Que en la enfermedad o en la salud, en la que fuera, lo acompañaba? Le digo: no, ¿qué va? Está llevado. Está llevado. Uy, no, que Dios mío bendito, ¿ah? Imagínese. Ahora que yo soy bien, ¿cómo es que es el pispo ese? Bien pispudo, ¿y qué? ¿Y mañana qué? Hay personas que no se suicidan, pero tienen consejeros. Y he escuchado de casos concretos, escuché un caso terrible de un padre que le dijo al hijo: ojalá te cuelgues. Hay gente así, hay gente que desea la muerte del otro, la esposa que desea la muerte del otro. Y dice: hasta que la muerte nos separe. Y este viejo dura mucho, hombre. Y empiezan a concebir la posibilidad, ¿no? De pronto este viejo, esta vieja se muera rápido para ver si ahora sí quedo libre para conseguirme la otra. Está deseando la muerte del otro. Y le quiero decir una cosa: cuando uno escucha ese tipo de comentario que quieren que uno se muera, uno abre esa puerta y esa posibilidad y empieza a concebir la posibilidad de morir. Yo tuve un accidente terrible, y todos lo conocen, y cuando las noticias que llegaron a la ciudad fueron equivocadas, era que la otra, yo había muerto y el otro que realmente murió estaba vivo. Entonces, cuando la familia se dio cuenta que yo era el vivo y el de ellos era el muerto, alguno de esa familia comentó que ojalá nos hubiésemos muerto todos. Y eso me entró a mí. Y yo dije: sí, ¿para qué vivo? Yo no quiero vivir. Él debió haber estado vivo en mi lugar, yo debía haber muerto. Y quiero decirles una cosa: por esas palabras, yo he vivido un tiempo de mucha oscuridad por muchos años. Solo en esos días el Señor me reveló eso y me llevó a unos consejeros y me dijo: mira, tú has manejado ese problema, has abierto las puertas a la muerte. Y yo soy una persona que en momentos muy críticos y difíciles he concebido la posibilidad de morir. Y ojalá, Señor, ¿por qué no me llevas? Y tuve que renunciar y pedirle perdón a Dios, y vivir la escena, lo que viví, la experiencia, porque yo quise la muerte. Entonces, no necesariamente es porque usted mismo la planea, pero también consejeros, personas, que es comentarios que le dicen: ojalá te mueras. Y eso llega a afectar tu vida. El Señor me trabajó. Yo he decidido escoger la vida, amén, no la muerte, en el nombre de Jesús. Nosotros decidimos escoger la vida. Mis queridos hermanos, el gran problema de esta mujer, su identidad, ¿dónde estaba? En las cosas materiales que ellos tenían. La gran diferencia con Job, ¿cuál fue? ¿Dónde estaba su identidad? Cuando el hombre pierde todo, ¿cuál es la reacción? Creo que está, tengo en el capítulo ahí, lo tengo anotado. En el 1:21-22, ¿qué dijo Job? Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes. El que sigue, a ver, en el 1:21-22, entonces otro. Y dijo Job, cuando lean todas las noticias de todas las tragedias, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Un hombre que tiene una identidad clara en el Señor. Jehová da y Jehová quita. Su base y su fundamento de su fe no está en las cosas que tiene alrededor, sino en Él. Él ha conocido Jehová Jireh, quien provee. Es la persona que aprendió a tener contentamiento. Entonces, si hoy tiene, está feliz. Pero si mañana no tiene, también está feliz. Porque su base y su identidad no está en lo que tiene, sino lo que es en Cristo Jesús. Por eso esa persona puede soltar, entregar. No se hace matar, no se corrompe. Cuando tiene que soltar, entrega. Y dan más del diezmo. Por eso, porque no están atados a eso. Entregan. Saben que todo viene de Él y son lo que son por Él. Un hijo de Dios, quiero decirle una cosa, no va a cometer suicidio en un tiempo de escasez. Sepa lo que no es hijo de Dios si comete el suicidio. Porque el Señor ha dado provisión y promesa para sus hijos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Noten lo que dice el Salmo 37, versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Y la otra parte, no se avergonzarán en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Estas personas en tiempo de crisis, en tiempo de oscuridad, no optan por el suicidio. No optan por pegarse en un tiro. No, ellos se postran, se van al altar, al secreto de Dios. Suben como Abraham al monte y conocen a Jehová Jireh que les provee. Y dicen, el Señor es mi sustentador. No los bancos, no las personas, no los amigos. Y si un día el Señor me lo quita, Jehová da y Jehová quita. Y hay propósito de Dios en todo lo que se hace. Uno conoce las personas, dónde está su identidad, en la forma como manejan sus dineros. ¡Ay! Ahí uno los ve uno. Por eso me hago matar. Y por eso yo no suelto un peso. En eso no me toca. Esas son las personas que el día que no tengan nada, yo no sé qué van a hacer, se van a enloquecer. Personas van a pegar un tiro. Porque su identidad está ahí. No, un hijo de Dios no. Un hijo de Dios maneja la situación distinta. Y por eso es mejor que usted se case con una hija de Dios o con un hijo de Dios. Porque ese que no es hijo de Dios te casa contigo porque hoy estás bien. Pero el día que estés llevado, que esté frito, ese día le dice ojalá te cuelgues. Eres una rata inmunda. Desgraciado. Ese no te acompaña. Ese no está contigo en las buenas o en las malas. Ese te hunde. Mis queridos hermanos, arrancan el aguantan el último, ¿no? Sí, porque ¿para qué dejo esa colita? Una colita de 20 páginas ahí, ¿para qué dejo esa bobadita yo? Para dentro de 8 días. El que esté cansado tenga toda la libertad de ponerse de pie, haga este ejercicio y se sienta. Nadie le va a criticar que es que estás decrépito, que estás acabado, no. No, tranquilo hermano. Cuarto. un caso, y hoy la he titulado El caso de un vacío de Dios. El caso de Sansón. Sansón es la historia de un hombre que se quedó con un vacío profundo de Dios y lo llevó al suicidio. En Jueces 16, versículo 30, a ver si yo tengo ahí unos versículos. Este hombre, para dar así rápidamente la historia, el Señor lo levanta como un hombre que va a ser el liberador del pueblo de Israel bajo una etapa, un periodo de mucha opresión de los filisteos sobre los israelitas. Constantemente vienen y les queman las camas, las cosechas, los invaden, les han hecho daño. Entonces el Señor levanta un hombre que es a Sansón. Y a este hombre Dios lo consagra, una familia consagrada, y parte de su consagración es que él hace el voto nazareo. El voto nazareo es consagrado para Dios y no dejan cortar su cabello. Pero fuera de eso, el Señor depositó un misterio grande de que en el cabello estaba la fuerza, una unción descomunal de fuerza en ese individuo, fuerza física. Este hombre no siguió las instrucciones de sus padres, ni siguió las instrucciones del Señor. El Señor le dijo, no se metan con mujeres paganas, y fue y se metió con mujeres filisteas. Y este hombre jugó con la bendición. Había un llamamiento sagrado sobre él, había una unción sagrada sobre él, pero jugó. Menospreció su unción, menospreció su llamado, menospreció eso que estaba separado para Dios y para cumplir una misión. Y por haber jugado y haber menospreciado un llamado sagrado de Dios, este hombre llegó a caer en lo más profundo y lo más bajo. Miren en la condición en que quedó este hombre, Sansón, cómo quedó. Dice el texto, a ver si lo tienes ahí. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Un hombre que perdió la visión, perdió la revelación, perdió la unción. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Un hijo de Dios, separado, llamado, consagrado para Dios. Mire en la condición que quedó. Quedó en una condición de lo más bajo, atado, esclavizado. Perdió totalmente el propósito, la misión, el llamamiento sagrado, jugó con él. Y estas personas, mis queridos hermanos, yo creo en última yo creo que el suicida es una persona que tiene un vacío profundo de Dios. Es la persona que internamente cae en una depresión, la vida pierde sentido y propósito. Es impresionante, estaba leyendo artículos de personas que se quieren suicidar, documentándome un poquitico, pero no quería trabajarlo por ese lado. Es impresionantemente el lenguaje de ellos. ¿Para qué vivo? Estoy acostado, la vida es esto, y las vulgaridades. Es un vacío de Dios. ¿Cómo explicas entonces que personas que uno dice llegaron a una cúspide donde tantos están tratando de llegar, y le dicen a uno, tengo apariencia física, tengo dinero, tengo todo, como esta Carolina, esta actriz, que uno diría, ¿quién no quiere llegar allá? Hombres, uy. ¿Cómo era? Entonces yo hablaba Carolina, pero bueno, pongámosle a Lina también. Gracias, hermana. Y eso, ¿cuántos hombres decían, uy, qué cuerpito, cómo se desperdicia? ¿Cuántas mujeres quieren llegar a un modelo de esos? Pero muchas personas en su vacío profundo, que es un vacío de Dios, los lleva al suicidio, a la locura. Y eso es lo que hace Sansón. En un momento de desespero, va y le dice a uno de los muchachos que están ahí, le dice, ubícame, porque está ciego, ubícame donde están las columnas del templo. y se va cuando ya le ha crecido el cabello otra vez y le pide al Señor otro chance, pero me da tristeza que el otro chance que le pide no es para arrepentirse. No es para decirle, Señor, sácame de esta, pequé contra ti, jugué con la bendición, jugué con la unción, jugué con el llamado. Eso no es para eso. El otro chance que le dice es para ver cómo me mato y mato a toda esta gente. Y por eso sus palabras fueron, muera Sansón y todos los filisteos. Optó por el suicidio. Y quiero decirles una cosa, hermanos. La historia está llena de muchos que conocieron al Señor y se apartaron de Dios y terminaron suicidándose. Y podríamos hablarles de tantas historias. Ustedes saben que Elvis Presley, uno de los hombres que se levantó en Norteamérica para mover miles y miles de jóvenes en el rock and roll, ese hombre cantó y fue parte del grupo de alabanza de la iglesia. Y cantó en el coro de la alabanza. Pero un día su unción, su llamado, se ubicó en otro mundo. Y se dedicó a las drogas y al rock y terminó suicidándose. Alguien ha dicho, ante la negación de Dios solo quedan dos opciones, o la locura o el suicidio. Caso de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche fue el primer filósofo humanista que en el siglo XX proclama que Dios ha muerto. Y Federico Nietzsche termina loco. Porque sin Dios el hombre no puede vivir. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Él nos dio algún elemento que se llama el Espíritu. Y el Espíritu es algo que nos lleva a nosotros a vivir bajo una dimensión profunda de sed existencial. Que como ha dicho San Agustín, mi alma tiene sed. Y es un alma que no descansa. Y solo descansa hasta que te encuentra a ti. Sin Dios, el individuo está en el vacío más profundo de su vida. La vida queda en un vacío. Entonces, ¿qué se ve en el vacío? ¿Se ve la locura? ¿O se ve el suicidio? No se ve absolutamente nada más. Y eso terminó Sansón. Este terminó suicidándose. El otro termina loco. Mis queridos hermanos, este hombre debió haber hecho lo que debió haber hecho Judas, venir al Señor, el único que nos da la vida, el único que nos da propósito, el que nos ha dicho, no lo rechazo, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta, el que nos ha dado vida abundante y optamos por la vida en él. La vida es lo que nos mantiene a nosotros vivos, perdone la paradoja, la redundancia. Usted está vivo, y usted sabe por qué está vivo, porque están también los que están, no se han suicidado, pero están muertos en vida. Los que el Señor dice, algunos que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Son unos cadáveres andando. No tienen vitalidad, no tienen entusiasmo, no tienen propósito en la vida, no tienen el coraje, entre comillas, de quitarse en la vida, pero son muertos en vida. ¿Y para qué vives? Y ponga el entusiasmo a la vida. No tienen vitalidad. Y así son en la vida cristiana. Ahí están sentados. Muchos de ellos sin sentido, sin propósito. Solo el Espíritu Santo viene y sopla en aquellos cadáveres y les da aliento de vida. Y nosotros vivimos la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. La vida para comunicarla a los demás. Una persona viva en Cristo Jesús comunica vida. Donde quiera que va, es un agente de la vida. ¿Y cuánto necesita nuestra ciudad y nuestro departamento de tanta gente que se está suicidando? Que los que están vivos comuniquen vida. Le hablen de un mensaje de esperanza a otros. Le hablen de estas propuestas. Si no es capaz de predicar, dígale, escuche este CD. Mira, hay vida y hay esperanza. Opta por la vida en Cristo Jesús. Esos son los que están vivos. abrazan, celebran la vida, le sonríen al otro, abren el corazón, abren las manos, bendicen a otras personas. Esos son los que están vivos, porque otros están muertos en vida. Nosotros hemos optado por la vida y no por la muerte. Ya hemos recibido la vida abundante que está en Cristo Jesús. Amén. Usted, dígale al de enseguida, ¿usted está vivo o está muerto, hermano? Algunos que ya huelen a formol. Hay algunos que, como alguien ha dicho, ¿no?, está tan bien embalsamado que parece vivo. ¿Usted ha visto a las personas cuando va a los funerales? ¿Usted los ha observado? ¿Sabe qué dicen algunos? ¡Quedó idéntico como era! Claro, era un cadáver. Era un cadáver. Póngase de pie y dígale, Señor, yo quiero optar por la vida en Cristo Jesús. Y hágame un agente de la vida. Dele gracias a Dios porque usted está vivo, mi querido hermano. Bendiga al Señor, abre tu boca, abre tu corazón, abre tus manos. Levanta tu corazón a Dios y dígale, Señor, gracias, porque soy vivo para cumplir el propósito que tú tienes conmigo aquí en la tierra. Y quiero tomarme unos minutos para unos que deban de salir después de esta oración, para que otros vengan aquí adelante, que han concebido la posibilidad del suicidio, que han perdido razón para vivir, que están manejando culpa, que vengan aquí a la cruz, que vengan y se postren delante de Dios y dígale, Señor, yo quiero hoy arrepentirme de este pecado, arrepentirme de la condición en que he estado. Tal vez he sido un Judas. Conozco mucho Biblia, vengo mucho a la iglesia, he escuchado todo, pero nunca me he arrepentido de verdad. Y hoy quieras tomar una decisión delante de Dios, antes que sea tarde, mi querido hermano. Yo quiero invitarte para que vengas al altar, si quieres orar aquí. Y usted que está ahí también, dígale, Señor, yo quiero hoy consagrar mi vida para ti. Yo pertenezco a Cristo y no a los demonios, no a las fuerzas de las tinieblas, no a los que me quieren hundir y postrar. Dile, Señor, gracias porque mi identidad está en Jesús. Soy lo que soy por la gracia tuya y por tu misericordia. Y aunque soy como ese billete de pronto ajado, maltratado, he caído, he pecado. No he vivido de pronto una vida agradable delante de ti. Pero aún así, Señor, yo sé que me amas. Yo sé que si me arrepiento de corazón, tú me abrazas. Porque con amor eterno tú me has amado. Por tanto has prolongado misericordia para mi vida. Opte por la vida, mi querido hermano. Dile, Señor, dame vida, años de vida. No para vivirla de una forma egoísta para mí, que yo no termine mis años en la tierra enfermo, vuelto nada, viendo televisión, deprimido, solo o peor, ahorcado. Guárdanos, Señor, que yo pueda terminar mis años lleno de vida, lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de ánimo, de espíritu de lucha y de combate. Y que el Espíritu Santo sopla aliento de vida en mi corazón. Dame vida, dame gozo, dame paz. Sopla una unción nueva sobre tus hijos esta mañana. Aquel que ha perdido la esperanza, Señor, que la recupere esta mañana. Aquel que ha escuchado palabras del diablo, rechácelas. Y dígale, yo renuncio a esas palabras del diablo. Que la vida es mejor que acabarla. Quiero decirle, mi querido hermano, que las personas que se mueren, que se quitan la vida, atentan contra el gran mandamiento de Dios de no matarás, por tanto se está quitando la vida. No te llevarán escoltados los ángeles al cielo, tú irás al infierno. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, 16, que no oremos por pecados de muerte. Una persona que se ha suicidado, querido hermano, estamos frente a la vida o la muerte. ¿Qué escoges? Mira, yo escojo la vida. Escojo la vida eterna en Cristo Jesús. Y hazme un agente de vida en esta sociedad. Donde quiera que vaya, comunique vida y no muerte. La gente diga, llegó alguien que está vivo. Tiene fe, tiene otro lenguaje, tiene otro entusiasmo, tiene vitalidad. Ve la vida de otra forma distinta. No está encadenado, está libre. Levanta tus manos y dígale, Señor, gracias. Alaba al Señor por un momento mientras cantamos esta canción. Y dígale, gracias, Señor, por la vida que tengo en Cristo Jesús. Y por poder llegar a ser un canal de bendición y de vida para este mundo, Señor, lleno de tanta muerte y tragedia. Aquí hay un grupo de consejeros que quiere orar por ti. Venga adelante, vamos a apoyarte en oración. Dios te bendiga esta mañana.